Bueno, en emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Hoy con el Estado Plurinacional de Bolivia. A propósito de las festividades de carnaval, los mismos que son un festejo en todo el mundo y que nuestros pueblos andinos y amazónicos tienen un sincretismo cultural. Esta tarde vamos a hablar sobre los famosos carnavales de Oruro en Bolivia, nombrados por la UNESCO como parte del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, en honor a la Virgen del Socavón. Más tarde contaremos con la valiosa presencia de la compañera Nilda Copa. Ella es ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador. Con ella vamos a tratar las características, la historicidad y sobre todo todas estas particularidades que hacen de este carnaval de Oruro, que fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, un referente importante dentro de ese maravilloso país hermano. Nosotros en anteriores programas ya hemos hablado un poco de los carnavales ecuatorianos y todo lo que representa y que es parte del patrimonio cultural inmaterial que posee nuestro maravilloso país. Hoy iniciaremos justamente con esa historia que no nos he contado y hablaremos sobre los orígenes del carnaval y también viajaremos a la maravillosa provincia de Tungurahua, tierra de las flores y de las frutas, y también incentivarles a que ustedes en este feriado próximo de carnaval, pues visitemos nuestro maravilloso país. Recorrer, si usted se queda acá en el Distrito Metropolitano de Quito, también tiene varias actividades importantes, hay varias parroquias que pertenecen a esta provincia hermosa que es Pichincha, y también invitarles a que ustedes tengan la posibilidad de que puedan conocer las pirámides de Cochasquí. Al frente de las pirámides de Cochasquí se encuentra la Reserva Patrimonial Quilago, un bosque de 2 hectáreas de bosque de ciprés como zona de amortiguamiento al área arqueológica. Usted tiene varios servicios ahí, como zona de camping, cabañas ecológicas, y para que usted disfrute y tenga un contacto directo con la naturaleza, la recreación, el patrimonio y la historia. Así que usted puede visitar este campamento turístico y esta reserva en las pirámides de Cochasquí. En la ciudad de Quito hace mucho calor, queridos amigos. Realmente el clima es variable, como digo yo, como los hombres quiteños y quienes viven aquí. Pero realmente hace mucho calor en la ciudad de Quito. Y pues bueno, a refrescarse y aprovechar también, al que le gusta jugar carnaval con agüita, ahorrar y jugar entre lo que les gusta. Como decíamos, el agua sirve de purificación, es un símbolo que representa a esta festividad del carnaval. Y no olvidemos que en nuestras culturas andinas se festeja el Pauca Raimi, que es la fiesta del florecimiento y que es una apertura para lo que representa el Mushuknina o Fuego Nuevo, o sea, el recibimiento del nuevo año andino. Hay un sincretismo fusionado con el santoral católico que de alguna manera en este inicio previo a la cuaresma de Semana Santa, en los carnavales de orígenes muy antiguos, ¿no? Está del libre albedrío, se podría decir, podrían hacer todo lo que les plazca, ¿no? Para luego tener el receso de la cuaresma para Semana Santa, ¿no? Entonces también vamos a escuchar los orígenes del carnaval. Va, y como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, muy buena música, muchísimas gracias, Yupay Chaini, por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Saludamos, como todas las semanas, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite su programa Trazos de Nuestra Identidad, al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Pedirles que se conecten en las diferentes redes sociales, mi Facebook personal, Yumago Ortiz, si usted quiere el Facebook de la Radio Casa de la Cultura, es Radio CCE, el Twitter, arroba Radio CCE, mi WhatsApp 0999-675222. Bienvenidos y bienvenidas, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. La

mansa, tranquilo torito, esa vaca es mansa. Hola, mi nombre es Diomede Espinosa, soy de la provincia del Guaya, cultivo cítricos. Un caluroso saludo a Yuma Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad. Hay cada vez más serias razones para pensar que la contradicción principal es entre naciones explotadoras y pueblos explotados. Ernesto Che Guevara. Un saludo para Yumag Ortiz, para su programa Trazos de Nuestra Identidad. Soy María del Carmen Garcés, escritora latacungueña. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, reiterar la bienvenida a la compañera Nilda Copa, ministra consejera de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Muchísimas gracias por su tiempo, por su presencia y por sus aportes. El tema que nos atañe, como ya lo mencioné al inicio del programa, sobre los carnavales en Bolivia, pero sobre todo el carnaval de Oruro, que es la capital del folclor boliviano, que así le denomina. Denominado y reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos a conocer la historia del Carnaval de Oruro, que se dice que es en homenaje y honor a la Virgen del Socavón. Pero también esas características, las particularidades y esa fusión que plasman esa característica andina indígena de esa diversidad, fusionado con el santoral católico, que también representa esta festividad a nivel del mundo. Como yo decía, en nuestro país, queridos amigos, es también el inicio para la cosmovisión andina. Estamos en el Pauca Raimi, o en el tiempo del florecimiento, en espera del nuevo año andino, que es el 2021 de marzo. Bienvenida, qué gusto, compañera Nilda, y como también tengo que decir que la compañera Nilda tiene una larga trayectoria de bases y de lucha. Desde sus 14 años de edad se involucró en los movimientos sociales. Es considerada una de las mujeres y las lideresas más fuertes del movimiento de mujeres Bartolina Sisa. Y fue la primera ministra de Justicia del primer mandato de nuestro gran hermano Evo Morales, un antiimperialista que ha cambiado a Bolivia y de esa solidaridad y esa consecuencia con la patria grande. Así también son los herederos de lo que representa Bolivia y su pluralidad y su defensa de su patrimonio, de su herencia y sobre todo también de seguir construyendo mejores caminos para su pueblo y también para todo nuestro territorio, de nuestros territorios, de esta patria grande. Bienvenida, qué gusto, querida compañera Nilda. Muchísimas gracias, compañera Yuma. De igual manera, un saludo grande a toda nuestra región de Sudamérica, desde la mitad del mundo en esta coyuntura, pero decirles mil felicidades. Es evidente que este es el tiempo o la temporada de la abundancia, en sí la temporada de las frutas, de las flores, de las cosechas que nuestros pueblos milenariamente vinieron sembrando generación tras generación. y esos frutos que la disfrutamos todos los días para el bien, para el vivir bien que nosotros siempre hemos llevado adelante y lo seguimos llevando, y será fruto de nuestro trabajo seguir profundizando. Una gran tarea de garantizar tanto nuestras realidades como también la preservación cultural de nuestros pueblos. Qué importante, compañera Nilda, lo que usted acaba de decir. Ustedes justamente en el mes de enero, el 24 de enero, justo hicieron las fiestas de las alacitas, ¿no? Que de la miniatura. De las miniaturas, y que uno puede pedir lo que desee, sin descartar la parte que va vinculado de la espiritualidad, pero también del bien común, el pedir para todos y todas, ¿verdad? Y ese es también como un inicio que marca la pauta para estos del florecimiento de las primeras cosechas, ¿o no se relaciona con esta festividad? Para nosotros todo viene relacionado, si bien es cíclicamente, porque todo el año para nosotros rota, y para nosotros seguir ese círculo de rotación es algo valioso. Nosotros hacemos descansar la tierra en un cierto tiempo, y mientras eso, nuestra cosecha anterior que ha habido en abundancia queda para todo el tiempo de la siembra y lo resto del tiempo de del florecimiento de todos esos productos. Por eso nosotros iniciamos evidentemente el solsticio de verano el 21 de diciembre, y de ahí para adelante todas las flores se ponen en verano, evidentemente verano, y empezamos el año justamente desde el solsticio de verano, que es el 21 de diciembre. Nosotros desde ahí ya caminamos junto a brindar nuestra cosecha, y la cita es parte de esa fiesta. Entonces nada es aislado, todo es en común. Llega la fiesta de la cita, luego el carnaval. Yo quisiera que le escuchemos, por ejemplo, a Luzmila Carpio, cómo canta exactamente. Luzmila Carpio es una mujer boliviana del altiplano tarijeño, del altiplano boliviano del norte de Potosí. Y Luzmila Carpio fue una de nuestras compañeras, primeras embajadoras de la música a nivel del mundo. Y Luzmila Carpio, por ejemplo, fue una de nuestras embajadoras también del país en Francia el 2006, designada por el presidente Evo Morales. El presidente Evo Morales designó a Luzmila Carpio para que no solo sea embajadora de la música, sino también de nuestras políticas públicas culturales, porque nosotros llegamos a dirigir Bolivia con una consigna bien importante: la revolución democrática y cultural. Para nosotros la revolución democrática y cultural es la lucha de ideas, pero también es preservando, manteniendo y cautivando, revalorizando todo lo que milenariamente nuestros pueblos han ido manteniendo, preservando. Y ahí está la cultura, la música, el arte, como muchas otras que complementan a esta actividad. Por ejemplo, el Carnaval de Oruro, que inicia hoy con la nata andina. Y eso significa que hoy el Carnaval de Oruro luce trajes de diversos colores, totalmente multicultural. Y nuestra cultura, como así lo señalan los hermanos del altiplano boliviano, Luzmila Carpio... Estamos escuchando de música de fondo, muchísimas gracias, mi querido Pancho de la Concha. Entonces, como Luzmila Carpio siempre nos decía, las aves son un complemento, el agua es un complemento, las plantas son complementos naturales, y ella siempre decía, nuestras voces de personas tienen que ser también similares a de nuestras aves y de nuestras plantas para complementarnos, y esa es la vida y ese es el vivir bien. Y nuestro ex canciller David Choquehuanca, que estuvo varias veces por Ecuador, y también por el mundo, y él siempre nos decía, nosotros lo que en abundancia cosechamos, compartimos en la comunidad. Ese es el vivir bien. Y esas son las tareas que el presidente... Es la filosofía del mundo andino y amazónico. Esa es nuestra heredad milenaria, mi querida compañera Nilda. Así es, para nosotros el complementarse con esa chacana, que es los cuatro puntos cardinales, es ese nuestro Abya Yala. Por eso nosotros hoy, empezando el carnaval en la capital del folclore boliviano, hoy la entrada de la nata andina, que es un patrimonio para los bolivianos, pero también para los latinoamericanos, por eso se denomina justamente la capital del folclore boliviano, donde tenemos hartos y muchísimos visitantes. Ahí es las provincias orureñas del departamento de Oruro, de diferentes colores y de una diversidad de danzas, a través de la anata, a través del pinquillo, llegan y danzando y disfrutan, se comparte, ese es compartir. Y el día sábado, este sábado que viene, el sábado de carnaval, es la gran entrada colorida del carnaval en la capital del folclore. En la capital del folclore de Oruro, este famoso carnaval, que tiene, como dije, sus características y particularidades muy importantes, muy marcadas, ¿de dónde se origina? Dicen de la Virgen del Socavón. Bueno, tiene unos antecedentes históricos muy importantes, pero también es parte de la Virgen del Socavón. Y el día de hoy el ritual es hacia la Virgen del Socavón. Todos los peregrinos que van de diferentes grupos de danza llegan a la Virgen del Socavón. Esa es su peregrinación y son 4 kilómetros aproximadamente que se baila. Y 4 kilómetros en una capital de altura como es la capital del folclore Oruro es largo espacio, pero la gente lo hace con mucha devoción. El peregrino que va en diferentes comparsas, grupos, lo hace con gran fe, con gran devoción. Y ese carnaval, que es patrimonio para nosotros los bolivianos, llega con nitidez y con no hay cansancio, no hay absolutamente nada, todo llega a su fin, que es el pie de la Virgen del Socavón. Entonces, sus antecedentes para contar es muchísimo y quisiéramos algún momento comentarlo, hablar con los historiadores, conversar eso, pero el tiempo de verdad que es mucho, mucho para comentar, pero que sí están en este momento. Hoy tenemos muchísimos visitantes, los embajadores, el cuerpo diplomático, siempre visita ese carnaval, pero también tenemos visitas del mundo. Y yo le quisiera decir, el carnaval de Oruro hoy no es de Oruro, de Bolivia, sino del mundo. Y el mundo entero llega, y llegan europeos, llegan franceses, llegan españoles, llegan africanos al carnaval de Oruro como turistas todos los años, y uno no sabe cuánto llegan. Hoteles, casas, familiares rebasan en la capital orureña, que es la capital del folclore boliviano. ¿Y qué se dice? Porque hay como una historia de la Virgen del Socavón. Hablemos de esa leyenda. Evidentemente, una historia bien importante. Oruro es, bueno, en la historia ha sido la capital del estaño, posteriormente. Una zona minera, ¿no? Una zona minera, sí. Evidentemente, primero el estaño, luego los minerales. Hasta este momento, hoy tenemos hace 11 años nacionalizamos una de las empresas más importantes de la transformación de los minerales, como es Vinto, que estaba capitalizada hace 11 años justamente atrás, se nacionalizó con el presidente Evo Morales. Hoy va fundiendo todo lo que es minerales a empresa, ya va ganando sus primeras inversiones, ya ha recuperado. Y ya va aportando a una política social de mi país que es bien importante, como es el bono Juancito Pinto y la renta dignidad, con esos aportes de esas empresas. Y así que Oruro tiene una historia larga, pero también Oruro, según nuestros historiadores, dicen que fue la primera ciudad que reveló a la colonia en su momento. Y por eso también que la Virgen del Socavón se impuso ahí, pero la peregrinación de fe y devoción y cultural y ritualmente lo han seguido generación tras generación hasta el día de hoy. Hoy con mucha más, más comunicación, más profundización por los mecanismos tecnológicos ya. Entonces hay un familiar orureño en el mundo y dice, no, yo para carnaval vuelvo a Oruro, y vuelve a Oruro. Y alguien con refrán dice, yo nací en Oruro, Bolivia, pero no la cambio por nada, y en carnaval tengo que volver a Oruro, y vuelve a Oruro, y están en Oruro. Por eso nosotros decimos que el carnaval de Oruro no solo es patrimonio que atrae a ciudadanos del mundo, sino para nosotros ese patrimonio oral, cultural, seguirá siendo el futuro y seguirá siendo también una fuente de cultura y turismo a la región, al país, pero también nosotros siempre nos sentimos, como se dice, privilegiados. Esa Virgencita del Socavón derrama bendiciones para sentir ese privilegio de apoyo contundente hacia ese gran patrimonio natural que nosotros tenemos, el patrimonio oral intangible de la humanidad, el Carnaval de Oruro. Después, Bolivia es el corazón de Sudamérica, no solo Oruro es el importante carnaval como la capital del folclore, tenemos tradiciones diversas en la resto de la región del país. Ahí está, por ejemplo, el día de hoy tenemos justamente el Día de las Comadres en el sur. Eso me decía que es el Día de las Comadres, porque cuando llegó la compañera al niño, ¡feliz Día de las Comadres! El Día de las Comadres también es un día muy tradicional en mi país, el día de hoy, justamente antes de Carnaval, se inicia la fiesta y luego. Por eso las empresas de turismo y todo eso en mi país siempre ofrecen los paquetes así completitos. Si quiere ir a Oruro, quiere ir al sur de Bolivia o quiere ir a la Amazonía boliviana, como es la capital oriental, Santa Cruz de la Sierra. Entonces, está el carnaval en toda Bolivia, pero el más importante y reconocido por la UNESCO es de la capital del folclore boliviano, como es Oruro. De las comadres, ¿es de las amigas que tiene una relación este Día de las Comadres? Milenariamente es por una amistad profunda. No, aunque en este momento ha ido cambiando mucho ya algo comercial, se ha ido tergiversando. Pero milenariamente nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, hasta nuestras mamás, era para ratificar un compromiso de amistad. Y ya era comadre, era alguien, alguna persona de mucha amistad profunda, y era enlazar esa profunda amistad, ratificar con una canasta completa de los productos que se saca, las frutas de los valles. De las primeras cosechas del año, ¿no? De las primeras cosechas del año, pero dentro de ahí una profunda amistad que se entregaba a esa persona y ya con esa persona ha sellado la amistad para toda la vida, en nuestra vida. Entonces eso era hasta hace muy poco. Ahora en las comunidades, en los pueblos rurales todavía se mantiene y se preserva eso. Pero ya en las capitales, como en la ciudad de Tarija, ya un poco se ha desvirtuado y es más comercial. Pero a nosotros nos interesa mucho discutir y reflexionar sobre ese tema también, porque no podemos volver a nuestra cultura milenaria más comercial, porque el tiempo pasa y... Entonces hemos hablado mucho de eso, pues la vestimenta, si uno ve, y ahí hay unos temas bien bonitos cantados por Enriqueta Ulloa, por ejemplo, de relacionado a comadres, calicanto, unos temas muy profundos relacionados a comadres en la región del sur de Bolivia, allá en mi país. Pero en mi tierra, justamente, en mi tierra. Usted viene, mi querida compañera Nilda. Y ahí nosotros, por ejemplo, los bordados, aquellos bordados que son tan lindos, mantas, blusas bordadas. Como la blusa que usted trae ahora puesta. Exactamente. Sorprende, es una maravilla. Y esa es la característica que tiene Bolivia, los atuendos. Diversos. Muy diversos. Muy minuciosos, laboriosamente elaborados, ¿verdad? Sí, uno ve... Detalles del colorido y muy elegantes. Si uno ve el norte de Potosí, tiene los tejidos en diseños muy lindos. Pero Tarija, el sur de Bolivia, es la capital de los bordados, de distinta naturaleza. Y se borda todo desde nuestras uvas que producen en los valles como frutas. Nuestros instrumentos como el erque, la caña, el violín, que son instrumentos de la región. Instrumentos de fiesta, así fiestas importantes. La caña, por ejemplo, significa la fiesta de San Roque para nosotros, el erque, el carnaval, el violín, la Pascua, así. Todos esos bordados están dibujados y bordados en nuestra ropa originaria, típica de la región. Pero desde eso hasta nuestras flores, los lindos y brillantes claveles, rosas, y otros detalles que tiene la naturaleza en la región, todo eso está bordado, y uno ve esos bordados de las uvas, uno dice, pues, se siente estar en el lugar y se siente estar allá. Y si uno ve el altiplano boliviano, los tejidos son enormes, de detalles muy finos, y uno dice, esas son nuestras culturas, esas son nuestras herencias milenarias de nuestras anteriores generaciones que han venido heredando. Y esos aportes tecnológicos que también han hecho nuestros pueblos milenarios y originarios, mi querida. Evidentemente, por ejemplo, uno habla en mi país y dice, estos tejidos es el calendario. Aquí está la luna, aquí está el cóndor, aquí está. Estos tejidos nos diseñan cómo son nuestros pueblos. Entonces uno dice, nuestros abuelos no leían un calendario gregoriano, un calendario Bristol. Nuestros abuelos, toda su lectura era en la danza, en el tejido, en el bordado, en objetos de las prendas, así que eran más importantes y más elegantes para su vida. Uno llega a una casa de un abuelo de mi país, en la casa hay un aguayo sobre la mesa, o hay un mantel tejido sobre la mesa, o hay un mantel bordado sobre la mesa. Pero ya llega en estos últimos tiempos, evidentemente las cosas van cambiando. Y ese la es globalización a veces complica las cosas, ¿no? Pero ahí se mantiene en esa memoria ahí, la heredad, ¿no? Evidentemente estos tiempos tienen que ser de mucha reflexión para no dejar desaparecer lo que es nuestro patrimonio. Y siempre mantener como patrimonio lo que era nuestro, que nuestras generaciones nos han dejado. Y muchas veces nos han dicho, no, es que cuando uno llega con las trenzas, con los manteles bordados, con este tejido a otro país, no nos dejan. Y de esa manera nos han ido invadiendo, nos han ido colonizando. Pero por eso le decía, Luzmila Carpio, la primera vez que fue designada embajadora en Europa, ella llevó así, fue con sus tejidos, con sus aguayos, fue como embajadora y nadie le dijo nada. Entonces dijimos, no, pues es que no es que no nos van a dejar, sino que nosotros tenemos que llegar a donde tengamos que llegar, como, y por eso nuestro presidente Evo Morales, cuando ha llegado después de ser presidente, electo presidente, fue a visitar varios países y muchos hicieron la burla que estaba con una chompa, que estaba con una chompa roja y no tenía terno. Y para nosotros decimos, esos tejidos de esas chompas, esos son el conocimiento de nuestros pueblos milenariamente, esos tejidos hechos a mano, hechos de unas mamás tan sabias que lo han hecho con mucha ternura y con mucho cariño para la humanidad y para las futuras generaciones. Y esas las tenemos que preservar, toda esa nuestra identidad. Y por eso estamos así. Verán que Oruro es una capital lúcida de colores, diversos tejidos. Y veremos y vemos que Tarija de igual manera, sus atuendos de son muy coloridos, es la vida, la esencia del pueblo boliviano. Yo creo que a través de toda esa indumentaria, de esos vestidos, de lo que representan las danzas bolivianas, que no es más la esencia misma de Bolivia y su gente, y ese coqueteo al bailar, esa sutileza, esas habilidades, ¿no? Y eso es lo que se ve en el carnaval de Oruro, mi querida compañera. Sí. Pero vamos a quedarnos ahí para ver las características, cómo son esos atuendos, ¿cómo son esos trajes? ¿Qué tipo de música se baila? ¿Cómo se desarrolla el carnaval de Oruro? Y sobre todo la importancia que tienen las máscaras, que es la característica propia también del carnaval de Oruro. Exactamente. Y nos vamos justamente con Luzmila Carpio, que la estamos escuchando de fondo. A Chamamata se llama, me dice mi querido Pancho Viracoche. Entonces vamos con Luzmila Carpio. Queridos amigos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad y estamos conversando, y tengo el privilegio, el gusto, me encanta conversar, uno aprende tanto con la compañera Nilda, y para mí es un privilegio que se encuentre acá en el programa. Nilda Copa es consejera política, ministra consejera política de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Muchísimas gracias a Luis Carlos Mera, Ramiro Mantilla, Valencia, un abrazo, querido.

no volverán tus ojos taladrados. Bueno, estamos de regreso y también gracias a mis compañeros, al Pancho Viracocha y también al Jorge Quesada, que él es el que programa toda la parte de toda la programación de la otra Radio Cultura FM, que también es parte de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Mi querida compañera, ni le estamos hablando, queridos amigos, de los carnavales de Bolivia y sobre todo de este patrimonio cultural inmaterial nombrado por la UNESCO, el Patrimonio Cultural de la Humanidad, los carnavales de Oruro. Pero sobre todo ahorita me decía por interno que se demoran durante un año en elaborar los trajes y las máscaras que se van a ser utilizadas en las comparsas y en el desfile tan grande de Oruro. ¿Cuántos grupos, cuánta gente participa? 100 grupos, 100 comparsas, figúrese, es un desfile enorme. Así es. Exactamente, todos los años tiene un distinto número, pero hay hasta 150 comparsas, cada comparsa mínimo de 330, de 350. Integrantes. Increíble. Así, entre hombres y mujeres, así, de 330 para arriba cada grupo. Entonces, por ejemplo, los cocanes este año, ahorita, mañana pasado, van a bailar 330. Ellos han encargado su uniforme de comparsa el anterior año después de carnavales. Después de carnavales, a 50, 60 personas en un taller artesanal. 50, 60 personas que están trabajando todo el año, despuesito de carnaval del anterior año, para entregar los trajes entre ayer y hoy, que se recoge para estar listo el día sábado y entrar a la avenida de 4 kilómetros para bailar, 4 kilómetros aproximadamente. Entonces, ese es el mano de obra para 330 personas, es para todo un año entre 50 a 60 personas. Y hay algunas comparsas que tienen más personas, más integrantes, que son 500, 600, así, depende mucho de cuántos son. Y las comparsas que se inscriben en los últimos convites, el carnaval de Oruro no empieza el sábado, es el único día. El carnaval de Oruro tiene una tradición de convites que empieza en finales de octubre o la primera semana de noviembre, y desde ahí ya vienen ensayando y haciendo convites, invitando, y desde ahí y se van registrando posteriormente ya con las autoridades locales, que comité organizador, todo eso. Los priostes que de haber también, ¿no? Los alfereces. Alfereces se les denomina. Sí, los alfereces o pasantes, como aquí lo dicen ustedes. El prioste. Sí, el dueño de la fiesta, o el que tiene que coayuvar harto a que esa fiesta sea. El que realmente pone el cushki, como decimos aquí, para que se desarrolle como debe ser. Pues ese es el compromiso, ¿no? Exactamente. Y la devoción también a la vez hacia la Virgencita del Socavón. Y creo que porque lo hacen con mucha fe, será que así, todo lo invertido de nuevo es repuesto, no hay... Se reproduce el doble, ¿no? Se reproduce, no hay que se ha gastado demasiado y ahora ya no tengo. Es que una familia, por eso hay algunas comparsas que dicen, no, el próximo yo soy el alférez, no dice, ay, ¿a quién le daremos ahora? ¿Quién se animará? No, es el próximo soy yo, y a veces hay algunas comparsas que hace 10, 15 años ya están reservadas, ya las familias, tanto va a ser el próximo alférez. No, y yo me hago anotar para el 2025, un ejemplo, así están. Entonces, ya hay familias que dicen, yo, bueno, si hasta el 2024 está copado, yo para el 2025. Entonces, hay que apurarse a registrarse también cuando lo hacen con mucha fe. Eso es con mucha fe, y no se hacen decir yo no puedo, yo no quiero, no. Entonces, estas inversiones que se hacen en toda la cultura, evidentemente es repuesto cuando hay mucha fe, cuando hay devoción y también cuando hay compromiso de mantener nuestro patrimonio oral. Con toda esa diversidad de danzas bolivianas y que de cada región de Bolivia, me imagino que se plasmará en el Carnaval de Oruro, qué sé yo, las tobas, los caporales, los tincus, ¿están presentes? En Oruro, evidentemente, están presentes todo lo que es relacionado a los colores altiplánicos, los tincus, los tobas, las morenadas, las cuyahuadas, todo eso está. Pero evidentemente poco a poco se han venido integrando de las otras regiones. Por ejemplo, las comadres tarijeñas han llegado al Carnaval de Oruro. Ahora ya son parte del Carnaval de Oruro. Los tobas también posteriormente se han ido integrando. Pero los coloridos grupos de folclore son evidentemente La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro, esos lugares con sus tejidos, con sus con esos colores artesanales que se ha hecho en un año de trabajo, son iluminantemente bellos. Uno, si estuviera ahí, se queda impresionado. Yo lo que he visto en ese festival de danzas bolivianas que hace la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, donde participan grupos ecuatorianos, ¿verdad? Y que se sentimos muy, muy, muy atraídos, muy compaginados con la música y la danza, ¿no? Y realmente los trajes son maravillosos, tan minuciosos, tan bien bordados, que es una sutileza, ¿no? Como dije hace un rato, lo que representa el maravilloso pueblo hermano de Bolivia. Pero me imagino que aparte de esta maravillosa comparsas, con sus trajes, con sus bailes, la música, características, es también la gastronomía. Evidentemente, en Oruro es tradicional, Oruro es una zona altiplánica de mi país. ¿A cuánto sobre el nivel del mar está? Exactamente, está más alto que Quito. Unos 3.500. Unos 3.500 aproximadamente, ajá, sí. Y es la capital del camélido, o la llama, como le dicen. Del yamingo. De la llama o camélido, nosotros le decimos así. Claro, de su origen entonces, de los camélidos. Entonces, su origen es los camélidos, es la producción. Entonces, servirse un charquecán en Oruro es una maravilla. Es una delicia. Yo tuve el privilegio, ya hace un año que fui, gracias a la Embajada de Bolivia, a la invitación, que fuimos a Tiquipaya, Bolivia, a la Conferencia Mundial de los Pueblos, pues le cuento que comí una maravilla, una sopa de yamingo y un arroz salteado ahí, una belleza. Es deliciosa, y la carne de llama es la más saludable de las carnes rojas que hay, tanto de cabra, oveja. Esa es la más sana, porque no tiene colesterol. Entonces, Oruro es capital del camélido, de la llama. Y decir, ¿qué nomás hacen con el yamingo, el camélido que les denominen ustedes? El delicioso charquecán. Si llegas a Oruro, un ecuatoriano o alguien del mundo que llegue a Oruro, que pida un delicioso charquecán de orureño, un charquecán orureño. Y ese charquecán orureño trae carne de llama, trae queso de vacas orureñas, trae huevo de gallina criolla y su maíz. Ay, el maíz que viene de los valles cochabambinos. Y una deliciosa papa que produce en el altiplano boliviano y especialmente en Oruro. Una papa muy criolla, muy natural. Qué rico. Aparte la diversidad de variedad impresionante de las papas, es una maravilla. Pero la papa de ese altiplano es más deliciosa. Qué rico. Es la más deliciosa del altiplano boliviano. Entonces, usted, cualquiera que llegue a Oruro, pida un charquecán orureño. Después del cordero se hace un rostro asado y un puchero. Esos son los platos favoritos de Oruro en este carnaval. El rostro el frío. Sí, con su llajua o ají, como se denomina en algunas regiones. Para nosotros es en la región del altiplano llajua o ají. Entonces esos ajís que vienen de los valles como de Cochabamba o de Sucre. Esos ajís deliciosos, bien molidos en batán. Y así lo hacen nuestras compañeras gastrónomas, cocineras, amas de casa, para invitar a los mejores amigos. Siempre lo han hecho así. Para servir al turista lo han hecho con mucha dedicación, con mucho tino. Y uno por eso se sirve y se queda sumamente contento. Y Oruro, Bolivia, es un país, o Bolivia en sí es un país que tiene una moneda local. La moneda local, comparando con las otras monedas y especialmente con el dólar, Bolivia es barato, es económico. Económico, colombianos, ¿no? Realmente, y la gente puede, con lo que nosotros, con la cuarta parte que salimos en nuestro país a disfrutar también de nuestro hermoso país, usted la pasa súper bien en Bolivia. Aparte la gente es muy acogedora, solidaria, generosa, ¿no? Y eso es lo que nos une como pueblos, mi compañera Nilda Copa, ¿no? Y dulces y bebidas. La bebida en Oruro, ustedes saben, está nuestra procesadora, bueno, espero que informarles bien, está nuestra procesadora de la cebada que se produce en Oruro, es la cervecería que está ubicada en Chayapata, Huari, cervecería Huari, esa es una cerveza tradicional del altiplano boliviano de la cebada. Entonces la cebada es rica, la cerveza boliviana. Yo la probé, usted me traje unas dos latitas, les cuento de regreso. Pero es la Huari en especial, Huari. en Oruro. Después llega la cerveza de paceña, la cerveza que está procesada en La Paz, que también es de cebada, pero también parte de muy arroz. Rica. Esa es la que probé. Entonces, esas dos cervezas son las bien famosas en Oruro. Después, en los restos del país, ya ustedes verán, el sur de Bolivia, mucho es el vino, el jugo de la uva tradicional, un producto del valle. ¿Y chicha? Lo que denominamos nosotros aquí la bebida. La chicha también en el sur de Bolivia, en Chuquisaca y en Cochabamba. La chicha es de los valles. Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se produce maíz y se elabora chicha. Es una chicha muy deliciosa, tradicional, hecha a leña con bastante tiempo y dedicación. 8 días se la servir el arrope, después se la procesa. Esa chicha, si uno la toma demasiado mucho, se queda uno tranquilo y bien alimentado, porque es de maíz y súper bien cocido durante 8 días. Eso significa que no duele la cabeza, no duele nada. Pero las chichas que ya también, lo malo que en todo este proceso algunas cosas se van desvirtuando y algunos dicen, no, yo lo voy a hacer hervir solo 2 días y después le aumento un poquito de singani o alcohol, que es el jugo de caña. Entonces esa chicha es, parece rica, pero al momento de tomar mucho, a la cabeza duele. La cabeza chuma también, dice, aparte da chichaqui. Hay que tomar la chicha bien cocida y hay que conocer quién la hace eso, porque las mamás, las tías, las abuelas lo hacen bien cocida. ¿Y algún dulce característico? Algún dulce, los confites. ¿Y cómo son los confites? Los confites son tipos caramelos azucarados de varios colores, de muchos colores. Y eso no solo hasta es... el Bolivia, hasta en sus dulces tienes el color de la huipala, digo yo. Sí, los confites vienen en bolsitas de diversos colores. Hay de este morado, blanco, rosa, todo color, absolutamente todo color. Los 12 colores que tiene el... la caja de colores, muy aparte de esos, otros surtidos. Entonces esos confites son la delicia, y eso no solo es en el carnaval de Oruro, en toda Bolivia. Mañana para nosotros, el viernes, es área de oficinas del Estado, oficinas privadas, es área de oficinas. Como algo similar he visto aquí, que lo hacen antecitos de Año Nuevo, quemando un muñeco, pero allá no se quema muñeco, sino se echa allá a la oficina con una ofrenda ritual y todo eso. Y el martes de carnaval, en mi país, todo ello se echa allá a las casas, los domicilios. Yo echa allá mi casa, si tengo algún familiar que tiene su auto, echa allá su auto, su patrimonio. Y para ahí... todo, para todos los confites, unos confites, unos dulces azucarados muy deliciosos y pequeñitos. Pero dentro de eso se acompaña con las flores y las albahacas. Las flores que son tradicionales de los valles están en todo lado, pero hay unas flores también que son de altiplano, como la manzanilla, como los gladiolos, los San José. Esos son flores de altiplano que hay en todo lado, y eso se adorna las casas, los patrimonios. Mañana las oficinas, tanto públicas como privadas, pero el martes las oficinas. Y después en los valles las albahacas no faltan. Albahacas es una planta fragranciosa para nosotros. es para preparar tanto los derivados del maíz como también para adornos florales en nuestros sombreros, en nuestras orejas, si no utilizamos sombrero ahí, pones, entonces, así cosas maravillosas. Por eso les quisiera invitar al país a visitar en carnavales. Toda Bolivia es diverso, pero en todo lugar hay un plato tradicional, en todo lugar hay gente cariñosa que está recibiendo a sus visitantes. Yo quisiera invitarles que algún día lleguen a Oruro, otro día, otro año se programen y lleguen a Valle Grande, Santa Cruz, y tomen la chicha de maíz de los valles. Entonces, si en Oruro toman cerveza, en los valles toman vino, se toma chicha. Y esperamos que siempre pregunten dónde es la chicha un poco más cocida, no al que está vendiendo la chicha, sino a otro que está por ahí de paso, ese es el que sabe, porque si le decimos, todos dicen que son bien cocidas, esa honestidad ya un poco se va perdiendo. Tengo que preguntar al vecino dónde encontramos la chicha más cocida, entonces él nos va a decir dónde. Qué maravilloso, el tiempo ha volado, pero reitero mi agradecimiento. Y muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado este día, así, Yupay Chaini. Muchísimas gracias a la Angélica María Márbala, a la Betsy Salazar, a la Sonia y Norberto Fuertes, Tejiendo Memorias, al Manuel Quispilema, perdón, y a otras tantas gentes. También quiero mandar un saludo fraterno así a toda la gente de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador, a nuestro querido embajador Juan Enrique Jurado, al Omar, al Alfredo, a toda esa gente, al Pepito, un saludo fraterno, a nuestro Taita, como le digo. Realmente muchísimas gracias. Y esta es el pueblo boliviano, esto es lo que representa. Y realmente la compañera Nilda me ha dejado asombrada, maravillada en el sentido de cómo nos ha hecho un recorrido imaginario y de cuánto conoce a su país. Pero le cuento que esa es una característica del boliviano. Cualquier boliviano que usted hable también conoce a su país y con ese orgullo lo defiende, y sobre todo construyendo este proceso de la revolución democrática, cultural en Bolivia, a cargo de ese maravilloso hombre que dirige Bolivia, como es Evo Morales, ¿verdad? Así es, el presidente Evo Morales es uno de los impulsores de la gran revolución democrática y cultural, y gracias a eso se ha reconocido por la UNESCO varios patrimonios, uno de ellos nuestra alacita, el Carnaval de Oruro, y están en camino varios otros que esperamos a futuro estar comentando en este mismo programa. Sí. Por supuesto. Le agradezco mucho y reiterar mis saludos al pueblo ecuatoriano y evidentemente a usted por conducir este programa, y muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a usted porque ya me nombró su comadre y eso para mí es bastante. Y también la embajada va a estar presente en los carnavales, le comento, con un grupo ecuatoriano que se comparte siempre con embajada para irse a los carnavales de Bolívar Guarán. Me voy, tengo que irme. Muchísimas gracias. Que haya cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Un abrazo, mi querido Pancho. Nos vemos y disfruten de los carnavales. Un abrazo, chao, chao. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Esfuerzo, valentía, coraje, disciplina, características esenciales para ser parte del servicio militar. Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años,